Folclórica Nacional presenta a Martín Jiménez. En la noche vuelves a mí y en tu pelo flor de jazmín, todo el color lleva el aire de aquí. ¿Hay algo más noble que una botella de vino bien conservado? El vino tiene un poder que admira y que desconcierta. Transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedra. El vino es todo. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas. Por todo lo cual, en esta noche levanto mi copa y bebo el vino sagrado. Esta noche levanto mi copa. En el medio de la desdicha aleteaste sobre mi cuerpo y en el vértice de la lengua nos hicimos un entrevero. Sé que siempre andarás cantando por lo vino del forastero. La música de la carne, la que enciende todos los fuegos. Junto a vos aprendí a escucharla cuando el cielo mató al infierno. Cicatrices que aullaban lindo, batifondo del instrumento. Si volvieras para mi barrio, la tristeza tendría remedio. Sé que siempre andarás cantando por lo vino del forastero, lo que queda del mundo ahora me pregunta tu paradero. El amor rueda por el suelo, en el fondo de tu garganta va creciendo un ramo de sueños. Ay, cantora, palacio en llamas, no me olvido de esos encuentros. Yo pedía desde mi silla un aplauso para tus pechos. Sé que siempre andarás cantando por lo vino del forastero, lo que queda del mundo ahora me pregunta tu paradero. Hoy haremos un recorrido

yo fui río también. Aguas cansadas huyeron y yo me agosté. Un arroyo tal vez de alondras, sin puertos tal vez. Llegaré a las orillas del vino y entonces beberé de todas mis brosas en mi última rosa. Beberé. Llegaré a las orillas del vino y entonces moriré, moriré. ¿Vos sabías que Pablo Neruda escribió un estatuto del vino? Vino color de día, vino color de noche, vino con pies de púrpura o sangre de topacio, vino, estrellado hijo de la tierra, vino, liso, como una espada de oro, suave, como un desordenado terciopelo, vino encaracolado y suspendido, amoroso, marino, nunca has cabido en una copa, en un canto, en un hombre. Coral Gregorio eres y cuando menos mutuo. A veces te nutres de recuerdos mortales en tu ola. Vamos de tumba en tumba, picapedrero de sepulcro lado, y lloramos lágrimas transitorias, pero tu hermoso traje de primavera es diferente. El corazón sube a las ramas, el viento mueve el día, nada queda dentro de tu alma inmóvil. El vino mueve la primavera, crece como una planta la alegría, caen muros, peñascos, se cierran los abismos, nace el canto. Tu jarra de vino en el desierto, con la sabrosa que amo, dijo el viejo poeta, que el cántaro de vino al beso del amor sume su beso. Dicen que el vino salteño es padre del carnaval, que suele pasarlo mal quien por ahí se cree su dueño. Una macha del salteño te deja cara para arriba, como corzuela perdida, monte adentro de su sueño. Ni hablar del catamarqueño o de los vinos riojanos, siempre te tienden la mano. Y en cuanto te descuidas, la curra que te agarras no la salva ni tu hermano. Porque entras en un abismo, entre chumar y cantar, las guapas te hacen clavar como güey con paludismo. También está el que yo mismo bauticé conversador. Tiene un vino de biflor, Río Negro el Alto Valle. Es suave, pero en la calle dejó tendido al mejor. Y si anda ojeado del amor y lo acogota la sed, escuche lo que diré, venga San Juan, por favor. Vino blanco que al calor, si lo pilla lo asesina. Curao lo deja en la esquina con los ojos medio zarco. Como sapo en medio del charco, cacareando a lo gallina. Mendocina, mejor no mediar la cosa, es como una rosa hermosa, de amar la vida te anima, apenita se le arrima y empieza a sentir su aroma, chupan se le desmorona y ya sin soltar la jarra, se duerme bajo la tarra como peludo en la loma. Se duerme bajo la parra como peludo en la loma. ¡Leira! No toques el dial, una tanda así de cortita. Mira.